Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 31, o Sura 31. Luqman, revelada en la Meca en el período medio, excepto los versos o aleyas 27 y 28, que fueron reveladas en Medina. Toma su nombre de la aleya o verso 12. Consta de 34 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Alif, Lam, Mim. Estos son los preceptos del libro sabio. Guía y misericordia para quienes hacen el bien. Aquellos que hacen la oración, pagan el zakat y están convencidos de la existencia de la otra vida. Esos son quienes siguen la guía de su Señor y serán los que tengan éxito. Y entre los hombres hay quienes se vuelcan a las palabras vanas para desviar a los demás del sendero de Alá sin saber el castigo que les aguarda y se burlan de los preceptos de Alá. Estos son quienes tendrán un castigo humillante. Y cuando se les recitan nuestras leyes, se alejan altivamente, como si fuesen sordos y no las hubieran oído. Anúnciales, oh Muhammad, un castigo doloroso. En cambio, quienes crean y obren rectamente serán recompensados con los jardines de las delicias. Morarán en ellos eternamente. La promesa de Alá siempre, siempre se cumple, y Él es poderoso, sabio. Creó los cielos sin columnas. Afirmó la tierra con montañas para que no se sacuda. Diseminó en ella toda clase de animales, e hizo descender del cielo la lluvia para que brote generosamente toda clase de vegetación. Esta es la creación de Alá. Mostradme, pues, ¿qué han creado otros fuera de Alá? Ciertamente los inicuos están en un evidente extravío. Por cierto, que agraciamos a Luqman con la sabiduría y le dijimos, sé agradecido con Alá, pues quien agradece lo hace en beneficio propio. Y que el ingrato sepa que Alá es opulento y prescinde de todas sus criaturas. Lo hable. Y recuerda cuando Luqman exhortó a su hijo, diciéndole, oh hijito, no le atribuyas a Alá copartícipes, pues la idolatría es una enorme injusticia. Le hemos ordenado al hombre ser benevolente con sus padres. Su madre le lleva en el vientre, soportando molestia tras molestia, y su destete es a los 2 años. Sed agradecidos conmigo y con vuestros padres, y sabed que ante mí compareceréis. Si vuestros padres se esfuerzan por hacer que me asociéis copartícipes, no les obedezcáis, pues es sabido que carecen de fundamento válido, pero tratadles con respeto. Seguid el camino de los piadosos, pues ante mí compareceréis, y os informaré de lo que hacíais. Oh hijito, sabe que aunque una mala acción fuere del peso de un grano de mostaza y estuviese escondido en una roca o en algún otro lugar de los cielos o la tierra, Alá la sacará a la luz y os preguntará por ella. Ciertamente Alá es sutil y está bien informado de lo que hacéis. Oh hijito, haz la oración, ordena el bien y prohíbe el mal, y sé paciente ante la adversidad. Ciertamente esto es parte de lo que Alá prescribió y requiere entereza. No vuelvas tu rostro a la gente con desprecio, y no andes por la tierra con arrogancia. Ciertamente Alá no ama a quien es presumido y engreído. Sé modesto en tu andar y no levantes tu voz, que ciertamente la voz es la del asno. ¿Acaso no veis que Alá os sometió todo cuanto hay en los cielos y en la tierra, y os colmó de sus gracias, las cuales podéis apreciar algunas y otras no? Pero a pesar de esto, entre los hombres, hay quienes discuten acerca de Alá sin tener ningún tipo de conocimiento, guía o libro revelado. Y cuando se les dice, seguid lo que Alá ha revelado, responden, nosotros seguimos la tradición de nuestros padres. ¿Les seguís, aun cuando Satanás les sedujo, llevándolos al camino que conduce al fuego del infierno? Quien se someta a Alá y haga el bien, se habrá aferrado al asidero más firme, y Alá será quien juzgue todas vuestras acciones. Oh Muhammad, no te apenes por quienes no creen. Ellos comparecerán ante nosotros y les informaremos de lo que hacían. Ciertamente Alá conoce lo que esconden todos los corazones. Les dejaremos que gocen un breve tiempo durante los días de su vida y luego les conduciremos hacia un riguroso castigo. Si les preguntas a los idólatras, ¿quién creó los cielos y la tierra? Responderán Alá. Di, alabado sea Alá. Pero la mayoría de los hombres, por ignorancia, caen en la idolatría. A Alá pertenece cuanto existe en los cielos y en la tierra, y Él es opulento, loable. Si todos los árboles que hay sobre la tierra se convirtieran en cálamos, y el mar, junto con otros siete mares, en tinta, no bastarían para escribir las palabras de Alá. Ciertamente Alá es poderoso, sabio. La creación de todos vosotros y vuestra resurrección es tan fácil para Alá como si fuera la de un solo ser. Ciertamente Alá es omnioyente, omnividente. ¿Acaso no veis que Alá inserta la noche en el día y el día en la noche, y sometió el sol y la luna haciendo que cada uno recorra su órbita hasta un plazo prefijado? Ciertamente Alá está informado de lo que hacéis. Esto es porque Alá es la verdad, y todo lo que invocan fuera de Él es falaz. Ciertamente Alá es sublime, grande. ¿Acaso no veis que los barcos navegan en el mar por la gracia de Alá, como muestra de algunos de sus signos? Por cierto que en ello hay signos para quien es perseverante y agradecido. Y cuando olas como montañas les envuelven, invocan a Alá y prometen rendirle culto sincero. Pero cuando les pone a salvo, llevándolos a tierra firme, algunos de ellos solo cumplen parte de su promesa. Y sabed que solo niegan nuestros signos los perjuradores e ingratos. Oh hombres, temed a vuestro Señor y temed el día en el que ningún padre pueda hacer nada por su hijo y ningún hijo por su padre. Por cierto que lo que Alá promete se cumple. Que no os alucine la vida mundanal ni os engañe el seductor Satanás apartándoos de Alá. Solo Alá sabe cuándo llegará la hora, el día del juicio. ¿Cuándo hará descender la lluvia? ¿Y qué hay en los vientres maternos? Y nadie sabe qué le deparará el día siguiente, ni en qué tierra ha de morir. Ciertamente Alá es omnisciente y está bien informado de lo que hacéis.